vamos a ir entrando ya en el tramo final de este espacio de la mañana. Ya sabes, lo contábamos el pasado lunes, que el miércoles va a ser el día que durante todo el verano, veremos también si en invierno, pues se lo dedicamos al consumo. Concretamente, de la mano y gracias a los amigos de Facua Cádiz, vamos a ir dando respuesta sobre todo a esas cuestiones, las más comunes, las más frecuentes, también las tuyas, porque sabes que a través del WhatsApp de la radio, en ese número que también te sabes y que si no, pues como siempre, te repito yo, ese 607-488-775, puedes enviarnos nuestras, vuestras consultas, vuestras dudas en torno al consumo. Con el secretario general de Facua Cádiz, con Jesús Yesa, vamos a abordar todos estos temas. Vamos a pasar los siguientes minutos, vamos a pasar pues este verano. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues una sección que sobre todo personalmente tengo muchas ganas, Jesús, porque muchas veces en esta emisora pues tenemos los jueves la sana costumbre de contactar con un bufete de abogados que nos da pues respuesta a las cuestiones jurídicas, pero hay veces que incluso le planteo cuestiones a la abogada, a la letrada, y me dice que son temas de consumo. Entonces pues todos esos temas van a tener cabida aquí, Jesús, por empezar y por contextualizar todo esto un poco, y para quien no sepa, ¿quién es Facua? ¿Quiénes sois, Facua Cádiz? Bueno, pues Facua, precisamente, vamos a empezar por distinguirnos. No somos un despacho de abogados, somos una asociación de consumidores, que dispone de un servicio jurídico, pues precisamente que nos facilita, que nos sirve de instrumento para intentar llevar a cabo nuestra finalidad, que no es otra que defender los derechos de los consumidores y usuarios. ¿Cómo intentamos poner en práctica esa defensa de los derechos de los consumidores y usuarios? Fundamentalmente a través de diferentes actuaciones. La primera de ellas, la tramitación de reclamaciones y denuncias en representación de los consumidores, tanto individualmente como con carácter general, cuando vemos que estos son víctimas de abusos y fraude por parte de las empresas, por parte también de las administraciones públicas. La realización de análisis comparativo, también la intervención en el mercado, en el sentido de elevar las reclamaciones y nuestras peticiones en defensa de los derechos de los consumidores a las administraciones públicas para que éstas tomen las medidas oportunas en defensa de este colectivo, o al mismo tiempo adopten las modificaciones que sean necesarias en la normativa vigente para que los consumidores contamos con el respaldo jurídico de protección a nuestros derechos. Facua es una organización que se define como progresista en su estatuto, es decir, es una asociación que tiene una ideología progresista, y partiendo de esa ideología progresista nos hace posicionarnos en el mercado, no solamente criticando los desmanes que en el mismo se producen y que perjudican, como he dicho anteriormente, a los consumidores, sino que también solicitamos una modificación de las actuales pautas de consumo, porque las entendemos contrarias al medio ambiente y porque las entendemos que provocan una enorme desigualdad social, una enorme injusticia social. De todas estas actividades, pues precisamente la que diariamente nos ocupa un tiempo bastante importante de toda nuestra actividad, pues precisamente la resolución de las dudas, de las consultas que nos hacen los consumidores por diferentes vías, y que yo entiendo pues que es a lo que nos vamos a dedicar en este espacio que tan gentilmente y tan cortésmente pues tenía bien contar con nuestra colaboración con Para el Mil. Uh-huh. Oye, Jesús, ¿dónde estáis? No sé, físicamente y virtualmente, ¿dónde se os puede encontrar? Actuamos con carácter estatal, autonómico y provincial. Este humilde servidor, como tú has indicado, responsable de la organización a nivel provincial, actuamos, repito, a nivel en este caso de la provincia de Cádiz. Disponemos de dos oficinas en la que presencialmente, atendemos a los consumidores, una de ellas ubicada en la capital de la provincia, en Cádiz, concretamente en la avenida Andalucía 88, y también disponemos de otra oficina de atención al público en Jerez de la Frontera. Además de esas oficinas en las que, repito, atendemos presencialmente a los consumidores, también atendemos a los consumidores a través de una línea telefónica, concretamente el 688-954-954, y sobre todo, y en los últimos años, está tomando cada vez una mayor importancia en ese contacto diario que tenemos como, que tenemos con los consumidores, el uso por parte de esto de las vías telemáticas. Me estoy refiriendo a nuestro portal en internet, foacua.org, en el que, además de poder contactar con nosotros, los consumidores tienen a su disposición información sobre toda la actualidad en materia de consumo e información también sobre sus derechos como consumidores. Es decir, nuestro portal no solamente sirve para que públicamente los comunicados que sacamos diariamente, los estudios que realizamos, las actividades que realizamos diariamente, repito, colgarlas y que tanto nuestros asociados como el resto de consumidores sean conscientes, sean conocedores de las mismas, sino que además hay un apartado que me parece que es especialmente interesante, que le denominamos dentro de nuestro portal en internet, Tus Derechos, en el que, por temas, es decir, servicios bancarios, seguros, telecomunicaciones, viviendas, suministro de luz, suministro de agua, pues vamos recogiendo las consultas que con mayor frecuencia, que con mayor asiduidad nos realizan los consumidores y les vamos dando respuestas. Digo esto porque, y por eso me paro, porque entiendo que es una herramienta sumamente útil para que cualquiera que nos esté escuchando en este momento y que tenga un problema como consumidor, por ejemplo, con una empresa de telefonía móvil que pretende cobrarle una penalización con la que no está de acuerdo, pues, por ejemplo, yendo a esta sesión y buscando en este caso pues el sector de telefonía móvil, pues va a encontrar esa consulta probablemente y va a encontrar obviamente la respuesta, la información que le damos sobre cuáles son sus derechos y cómo tiene que ejercerlos. Uh-huh. Oye, y en cuanto a las administraciones públicas, porque cuando me has dicho empresa, pues rápidamente se me han venido todas esas a la cabeza, bancarias, de telefonía, de vivienda y demás, pero en cuanto a las administraciones públicas, Jesús. En las administraciones públicas hay que entender que, por ejemplo, hay un servicio básico fundamental que nos prestan a los consumidores, como es el servicio sanitario, que en este caso la gestión depende de una administración pública, como es en este caso concreto la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia en materia de sanidad y es la responsable del sistema sanitario público andaluz. Pero que en este sentido tenemos problemas con las administraciones, tanto con los propios ayuntamientos. Cuando, por ejemplo, nos pretenden cobrarnos impuestos incorrectamente, cuando se produce cualquier tipo de problema de sanciones que no son conformes a la normativa vigente, también, obviamente, con aquellas materias que sean competencia directa del gobierno central, por lo tanto, el sector de las administraciones públicas, tanto en este sentido, como ciudadanos, como consumidores, tenemos también que defendernos en muchísimas ocasiones ante las irregularidades y ante la injusticia por parte de esas administraciones, y en este caso, obviamente, Facua también interviene, y al igual que asesora para los consumidores sobre cómo tienen que defender sus derechos ante las empresas, pues también, en caso de que tenga un problema con un ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, con el gobierno central, pues también le asesoraron, también le asesoramos y también le informamos de cómo tiene que interponer pues el recurso, el escrito, lo que haga el trámite que tenga que hacer frente a esa administración pública. Uh-huh. Jesús, que imagínese que yo tengo un problema con alguna de estas administraciones, con alguna de estas empresas, yo me dirijo a vosotros, ustedes me dais ese trabajo de asesor, me hacéis, ¿no?, ese trabajo de asesoramiento y demás, ¿qué coste tiene para el ciudadano? Lo que es la atención de consulta, de manera general, no se le cobra a ningún consumidor. Es decir, lo que es la atención de consulta, sin que, con carácter general me refiero a que no haya que estudiarle ningún contrato, en el que no haya que estudiarle ningún tipo de documentación, esa, repito, por cualquiera de los canales a los que se llega a nosotros, se le atiende gratuitamente a los consumidores. Si además el consumidor quiere que sea nuestro servicio jurídico el que atienda esa reclamación, le vamos a pedir que se asocie como socio de pleno derecho de nuestra organización. Los socios de pleno derecho de Facua pagan anualmente una cuota de 75 euros y eso, entre aparte de servir para mantener a la organización y por lo tanto para mantener las actividades que desarrollamos, todas, pues también le da el apoyo en el caso de que este socio tenga algún tipo de, tenga que, por ejemplo, que tramitar una reclamación ante cualquier empresa o ante cualquier administración pública, pues tiene un servicio jurídico con el que disponemos en nuestra organización, que es el que en su nombre de presentación tramita esa reclamación. Esos 75 euros que paga el socio, lo digo porque es muy importante, no solamente cubren a la persona que paga la cuota, sino que con ella se cubre al núcleo familiar. Al núcleo familiar me digo las personas que conviven con esa persona en el mismo, con ese socio que paga la cuota en su mismo domicilio, de forma que podemos decir que la familia completa pues podría acceder, que viene la condición de socio de pleno derecho de Facua, pagando esa única cuota al año de 75 euros. Uh-huh. Oye, y en cuanto a esa pregunta que te hacía al inicio cuando te decía, ¿no? Porque muchas veces existe la duda, o nos movemos un poco entre el limbo entre el consumo y el apartado jurídico, ¿no? O judicial. Nos podemos ver en una situación que decimos, oye, acudo a Facua o acudo a un gabinete jurídico. Bueno, ya nos has explicado que tenéis vuestro propio gabinete jurídico, entiendo que especializado en consumo, ¿no? Evidentemente, es decir, vamos a ver, no quiere decir que los abogados no puedan dedicarse a materia de consumo, porque los abogados pueden dedicarse a cualquier materia del ámbito jurídico, incluido lógicamente lo que es el consumo. O sea, uno puede hacer cualquier, obviamente un abogado que se dedique especializadamente no puede dedicarse a este tipo de materia. Nosotros en este caso no, nosotros solamente nos limitamos al asesoramiento a temas que son materia de consumo. Por ejemplo, nosotros no podemos intervenir en problemas en comunidad de propietarios, no podemos intervenir en problemas que susciten relaciones que se intervengan entre particulares. Por un ejemplo, si tú le compras un coche a un particular, eso no es una relación de consumo. Uh-huh. Con lo cual, ante cualquier conflicto que te surja, porque ese señor que te ha vendido el coche te ha engañado, tú entiendes que te ha estafado, tú entiendes que no ha cumplido con lo acordado, en ese tema nosotros no podemos intervenir porque es un tema entre particulares. Tampoco podemos atender ni a empresarios ni autónomos, es decir, un taxista, un fontanero, que en calidad de autónomo contrata un teléfono móvil y que tiene una disconformidad con la facturación que ha emitido esa empresa con la que he contratado el teléfono móvil, pues por ley los autónomos, los empresarios, no tienen la consideración de consumidores, con lo cual en este caso nosotros desde Facua, por mucho que sea un tema con un servicio de consumo, por decirlo de alguna manera, como el de la telefonía móvil, si el que ha contratado ese servicio es un autónomo, es un profesional o es un empresario, por muy pequeño que sea, es decir, he dicho antes lo del fontanero, vamos a suponer un pequeño comercio de tu municipio, por muy pequeño comercio que sea, nosotros, si el servicio lo ha contratado, si ese servicio de telefonía, ese servicio de agua, ese servicio de luz lo ha contratado como empresario, nosotros no podemos ayudarle porque, repito, en nuestra condición de asociación de consumidores, ajá, tenemos que limitarnos al asesoramiento de esto, sí, los consumidores y los usuarios finales, los que son destinatarios finales del servicio y que, por lo tanto, ni siquiera de manera indirecta le dan un uso profesional a ese teléfono que han contratado, a ese servicio de agua, a ese servicio de luz. Otra diferencia importante, obviamente, es que nosotros no nos dedicamos en exclusiva al asesoramiento jurídico. Uh-huh. Es decir, el asesoramiento jurídico, la tramitación de reclamaciones y de denuncias por parte de Facua a los consumidores es una de las diferentes tareas que desarrollamos. Como asociación de consumidores tenemos reconocido la representación de los intereses difusos de los consumidores, además de, como indicaba yo anteriormente, no es esa, por mucho que sea nuestra faceta más conocida y probablemente a la que vamos a dedicarnos en este espacio que vamos a mantener, pero obviamente no es ni muchísimo menos la única labor que realizamos, y en este caso obviamente pues eso nos distingue de un despacho de abogado, como obviamente tiene que dedicarse, pues se dedica pues a sus asuntos jurídicos, a la atención de los clientes, a la atención de las gestiones de sus clientes. Uh-huh. Pues interesante me ha resultado también saber, Jesús, que yo no lo sabía, por ejemplo, a qué nos dedicáis o qué no entra dentro de vuestras competencias, que también ayuda, ¿no?, a saber pues quién y qué puede acudir a Facua, para qué se puede acudir a Facua. Entre los procedimientos más comunes, pues me imagino todos esos, ¿no? Telefonía, banco y imagino que ahora pues el trending topic en vosotros será el tema de la luz, ¿no? Efectivamente, no tanto ya en cuanto a reclamaciones, que todavía no nos están llegando y no sabemos si nos llegarán, porque obviamente el tema no es reclamable, en tanto y cuanto siempre que las compañías de electricidad apliquen el importe correcto al suministro que tienen contratado, a la tarifa que tienen contratada con el cliente. Sí, nos están llegando muchísimas dudas por parte de los consumidores, porque se han unido en este caso dos situaciones, dos igualdades, vamos a decirle, excepcionales o no normales. En primer lugar, el cambio de la facturación a partir del pasado 1 de junio a todos los clientes que teníamos contratado el suministro eléctrico con una empresa del mercado regulado de electricidad, se nos ha trasladado, se nos ha aplicado por defecto, queramos o no, una discriminación horaria, de tal manera que dependiendo de la hora en la que hagamos uso del suministro eléctrico vamos a pagar unas tarifas más caras o más baratas, pero al mismo tiempo ese cambio en la tarificación, que afecta pues prácticamente al 40% de los usuarios directamente, que probablemente indirectamente termine también afectando al otro 60% de los usuarios de la electricidad, pero paralelamente a ese cambio normativo, pues se produce una subida bestial del importe del kilovatio en el mercado mayorista, es decir, en el mercado donde se fija el precio en el que las compañías eléctricas supuestamente adquieren la electricidad, y eso obviamente cuando llega al consumidor pues se les repercute esa subida en el mercado mayorista, en el mercado en origen de la electricidad, se les repercute a lo que finalmente diariamente pagamos los consumidores por el precio de ese kilovatio que consumimos, y eso va a resultar a la postre que la factura que vamos a empezar a recibir, que ya debemos de estar recibiendo en estos días, en la que se recoja el consumo de ese mes de junio, pues vamos a comprobar que el recibo de la luz va a tener una subida bestial, subida tan bestial que ha batido récords históricos. Es decir, desde que se tiene controlado, allá desde el año 2003 hasta la fecha, el precio que marca el recibo de la luz, pues el mes de junio ha resultado el mes históricamente más caro, el mes por el que los usuarios, por los que vamos a pagar más caro un suministro, que no se nos puede ir nunca de la vista, que es un suministro básico. Es decir, cuando estamos hablando del tema de la luz, como cuando estamos hablando del tema del agua o de la vivienda, no estamos hablando ni muchísimo menos de un servicio de ocio, ni de un artículo que no sea imprescindible, sino que para cualquier familia tener una vivienda y que esa vivienda disponga de luz y de agua, pues repito, es una cuestión básica, una cuestión de supervivencia. Uh-huh. ¿Algo parecido, Jesús, pasa con la gasolina? Pues obviamente no es tan de primera necesidad en cuanto a lo que son los combustibles que se utilizan en el vehículo, pero sí obviamente es lo que utilizamos en nuestra vivienda. Sería probablemente el tercer suministro básico en la mayoría parte de la provincia de los municipios de la provincia de Cádiz. La mayor parte no llega el suministro de gas canalizado y por lo tanto todos los usuarios lo que utilizan es el consumo del gas butano. El gas butano también ha experimentado, también se estableció una subida no tan importante, porque en este caso sí es un precio que mantiene regulado el gobierno, que cada tres meses el gobierno decide si sube, si baja o si mantiene. En la última revisión se mantuvo el precio y por lo tanto no se ha producido una subida, pero volvemos a lo mismo. Teniendo en cuenta que en el mercado mayorista los precios de los hidrocarburos están subiendo, pues no sería descartable que en la próxima subida, que creo además que se realiza en este mes de julio, la próxima revisión sí, que haga el gobierno de esa tarifa, pues se tuviera que optar por una subida, con lo cual obviamente pues estaríamos, entiendo que no en un problema de una subida tan grave y tan bestial como lo de la luz, pero también estaríamos hablando de una subida que afecta, como tú indicas, a otro suministro básico como el del gas butano. Jesús, y por ir cerrando, si te parece este primer programa, yo creo que hemos explicado bien qué es Facua y qué no es, ¿no? O hasta dónde no llega o no puede llegar Facua, porque no son sus competencias, pero por poner algunos ejemplos para que los oyentes pues puedan saber por dónde van las dudas que os llegan más o menos, cuáles son las más frecuentes. En materia de telefonía, disconformidades con penalizaciones, disconformidades con conceptos que me haya facturado, en materia del suministro eléctrico del que acabamos de hablar, también disconformidades con facturación, en materia de banco, cuáles comisiones son o no son legales, qué comisiones estoy obligado a pagar, qué servicio y qué tarifa pueden cobrarme, mejor dicho, las entidades bancarias por esos servicios. También, por supuesto, muy importante, consultas relacionadas con hipotecas, con créditos personales, con tarjetas de crédito. Mire usted, ¿cómo puedo mirar los intereses y los intereses que me están aplicando las revisiones de mi hipoteca son o no correctos? ¿Cómo puedo comprobar si los intereses que me están aplicando a ese préstamo personal que estoy pagando o a esa tarjeta que es de crédito que estoy pagando son o no abusivos? En materia de agua, disconformidades con facturación. En materia de seguro, disconformidades con la valoración que hace las compañías de seguro de las indemnizaciones que tienen que pagarme, cuando tengo que comunicar a una compañía de seguro si quiero o no quiero renovar el seguro, puede la compañía de seguro de manera recíproca cancelar o no cancelar ese seguro que yo tengo contratado. Es decir, podemos seguir poniendo aquí muchísimos ejemplos. La cuestión es tan sencilla, yo creo que es más sencillo decir todo lo que no son temas de consumo, que yo no te lo decía resumidamente y que lo repito, no son temas de consumo, tema entre particulares. por supuesto que nadie puede, podemos ayudar a nadie en un problema de un divorcio, en un problema de una herencia, en un problema de un conflicto con un vecino, y tampoco podemos atender temas ni de empresarios ni de autónomos por los motivos que yo anteriormente señalaba. Imagino que ahora también en época de verano, época estival, con el tema de las reservas de las vacaciones también tendréis jaleo, ¿no, Jesús? Obviamente, digamos, el año pasado, por mor de la pandemia, es un sector que provocó muchísimas reclamaciones como consecuencia de la anulación de las reservas, tanto con agencias de viajes como con aerolíneas y establecimientos de hostelería, es decir, con los tres grandes sectores que prestan servicio en materia turística. Obviamente este año parece ser que la pandemia va a dar tregua y que se va a poder retomar la actividad, pero que si levantamos la vista y vamos a veranos anteriores, como tú bien indicas, cuando llega el mes de junio, cuando llega el mes de julio, cuando llegan los meses vacacionales por excelencia, pues cuando se produce la mayor parte de las consultas con dudas, con quejas, con problemas, con viajes que hayas contratado, con reservas de hoteles que hayas realizado, y también, de modo muy importante, denuncias por incumplimiento por parte de las aerolíneas. Me estoy refiriendo a cancelaciones de vuelo, me estoy refiriendo a retrasos, me estoy refiriendo a pérdidas de equipaje. Pues vamos a recordar ese 607-488-775, donde pues los oyentes pueden enviar también ya desde ya sus consultas. Ya nos quedamos sin tiempo, la resolveremos, Jesús, la próxima semana, todas las cuestiones que nos puedan ir llegando desde ya, como decimos, y hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles, que será el día en el que volvamos a retomar el contacto. Pero Jesús, para alguien, y esta es la última por mi parte, para alguien que por naturaleza es confiado como yo, ¿qué consejos me darías en cuanto a consumo? Que deje de serlo. Es decir, lamentablemente no podemos ser confiados. Es decir, entendemos que esa es la postura, que por, no voy a decir por naturaleza, pero que es la postura normal de un consumidor. Es decir, ninguna persona, por lo menos si lo entendemos, la mayoría de las personas, no vamos por la vida intentando engañar a nadie, y entendemos que de manera similar, ninguna empresa con la que vamos a contratar ningún servicio, ya sea tomarme un café en un bar de mi barrio, o ya sea contratar un seguro, que nadie va a engañarme. Lamentablemente la situación no es así. Lamentablemente, si no existiera una desprotección de los consumidores, y si esto no fuera un motivo de conflicto, pues probablemente las asociaciones de consumidores como Facua pues no tendrían razón de existir. Y si llevamos 35 años en la tarea, si cada día son más personas las que creen en nuestro proyecto y ven la necesidad de apoyarnos y de afiliarse para que de esta manera continuemos en la lucha, si vemos cómo cada año aumenta el número de denuncias, aumenta el número de reclamaciones, pues lamentablemente, por desgracia, te tengo que decir que por mucho que uno vaya, actúe en esta vida, que es muy loable, guiado por la buena fe, no debemos de ser confiados, ni muchísimo menos, entre otras razones, porque aquí lo que no jugamos, obviamente, es nuestro dinero. Claro. Y entiendo yo que con carácter general en nuestro país, pero particularmente en las circunstancias de nuestra provincia, en la que nos ha tocado de vivir en una provincia maravillosa por muchísimas cuestiones, pero con unos problemas socioeconómicos enormes, con una tasa de desempleo enorme, pues obviamente no estamos aquí ni muchísimo menos para atar los perros con longaniza, como se ha dicho tradicionalmente, o dicho de otra manera, para aquí perder el dinero, para dejar que nadie nos engañe. Claro. Y se quede con un dinero que es mucho. Ahora, fuera de micro, porque ya te he robado hoy más tiempo del que seguro dispones, te pregunto si es más mala fe de esta compañía o empresa y tal, o también suele haber errores, que también los puede haber. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Encantado, y quedamos emplazados para un próximo programa.